We real brothers, hermanos de corazón. The sinister enemy, Mr. One. Take a seat and watch the throne. Musical magic, mi religión, papiro y lápiz. Remain classic, capo di tutti capi. La logia de Encis, los guerreros de la orden de la mantis. Mi catarsis, the rap gods, you better recognize it. The shining, resplandece en nuestros cantares. We keep on fighting, mis orígenes from the 90s. Filósofo de la lira, hip hop paddock. El visionario del clan, revolutionary. Esencia, el secreto de nuestra ciencia. Libertad de pensamiento, estatus de conciencia. El alimento de mi espíritu es la inteligencia. El respeto es la base de mis creencias. Luz que encandila de emoción en la tarima. Que en el templo de las rimas de rodillas. Writing classic nigga. Sabiduría en el verso, rezo mi doctrina. In the name of hip hop, sello sagrado. La supremacía, skills en demasía. A la orden del día. Musas en mi cuello, respira caliento de poesía. The genius monumentos de culto en el palco brillan. Rindan tributo, puño al cielo y miren hacia arriba. Los mantas que no escampan, devotos hipo onda. Palabras como velas adornan el salón, you know that. Predicadores de la rima que en cuadernos brotan. Fieles al unísono, puños arriba se convocan. La gloria toca escenarios cuando vuelve a ropa. Reales militantes inmersos en sus memorias. Haciendo historia, hipo esencia, culto ego nora. Mi filosofía de vida, puerta de cora. My religion, hip.